El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Horas en la Tierra del Sol Recto comienza la franja radial Infractoras de Mentes, hoy con el programa Con Voz desde Abajo. Nos estamos dando cita por la radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Hola, ¿qué tal con todos y con todas? Soy Alex y a lo largo de este programa vamos a estar compartiendo un poco de musiquita, reflexión y algo de aprendizaje. Ya saben, nos pueden escuchar también por internet desde cualquier parte del mundo entrando a www.casadelacultura.gov.es, botón radio. Para quienes quieran tener, para quienes quieran llamar, la línea de la radio está disponible para cualquier comentario. Al 2220966. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengamos, podemos hacer, podemos interactuar. Bueno. Estamos de vuelta después de estos días de fiesta, ¿no? Todos hemos terminado, ha venido un nuevo año, el 2016. Muchos en muchos rincones del planeta, incluso, ¿no? Celebrando, digamos, celebrando los grandes capitales, las grandes transnacionales, celebrando por un lado en New York, en Manhattan, en Tokio, ¿no? Celebrando, haciendo la cuenta regresiva de recibir el nuevo año. Más nosotros en este programa, ¿no es cierto? Como siempre, vamos a hablar desde el otro lado del poder. ¿Qué vamos a recordar en este nuevo año? Es un nuevo año y efectivamente puedo decir que podemos renovar nuestra práctica, podemos renovar nuestro quehacer cotidiano en busca de otras cosas. En ese sentido, el tema que hemos traído hoy día es, pues, que el primero de enero nosotros recordamos, ¿cierto?, de los 22 años de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para entender un poco de lo que se trata el tema de hoy, a entender un poco del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, vamos con un audio que nos compartieron nuestras amigas, las de radialistas apasionadas y apasionados. Rompiendo las cadenas de miedo en el interior, alineo mi voluntad al movimiento estelar. Soy reflejo de las raíces de poder. Resistencia es mi herencia. Conciencia buscando amor, no dolor. Sin culpa, acción, solución, autotransformación. Estalla de color, yo el detonador. Justa rebeldía, pueblos de sabiduría, nuestra alma nunca será mercancía. Yotzinapa no se queda callada, el pueblo muere y sufre y nadie hace nada. La lucha sigue y sigue, mi gente queda en nada. Mi puño está hacia arriba, provocamos una salida fuera la violencia. Hay padres resistencia, mucha la paciencia y poca la respuesta, muera la violencia, hay más resistencia, mucha la paciencia y poca la respuesta. Llevaron vivos, vivos los queremos de vuelta. La consigna es clara, ya empezó la revuelta. En la montaña un anuncio, Chicuautla. Bueno, regresamos con el programa. Hemos tenido aquí un poquito de musiquita, hemos tenido un problema técnico, pero saben, todo bien aquí. Estamos con un poco de mensaje, un poco de rebeldía. Como comentábamos, les vamos a hablar un poco nosotros este nuevo año, este primero de enero. Recordamos la aparición pública del EZLN. Ellos aparecieron el primero de enero de 1994. Esta guerrilla, como se le conoce, no aparece, es una guerrilla mexicana que aparece en los años 80, 1983 aproximadamente. Cuando una serie de personas, unas personas, estudiantes que de frente al neoliberalismo que azotaba toda Latinoamérica y de una manera específica que se expresaba en México, ¿no? Empezaron distintas personas, gente vinculada a movimientos sociales, gente de izquierda, estudiantes, militantes políticos, empezaron, ¿no? De frente a este embate neoliberal. Trazaron una ruta de generar otro tipo de formas de organizarse, de resistencia efectivamente, de resistencia, ¿no?, frente a este capitalismo que estaba globalizando y cuya expresión primera era el neoliberalismo, ¿no? En ese entonces, ¿no?, aparece esta guerrilla de frente a toda esta pobreza que estaba implantando en algunas comunidades de los estados de México, sobre todo, ¿no? Es por eso que esta guerrilla aparece. Es una propuesta urbana, pero una propuesta urbana que se liga con el pensamiento y la cosmovisión indígena de la población de Chiapas, de la población antigua mexicana. También se liga con el pensamiento, con el reclamo campesino, porque efectivamente en esas épocas las transnacionales estaban expropiando comunidades enteras, las tierras de comunidades enteras, ¿no? Y de frente a eso lo que hicieron, ¿no?, el Ejército de Liberación Nacional empieza a tomarse un territorio, a generar formas nuevas de organización, formas nuevas de administración, y efectivamente el primero de enero de 1994 hacen su aparición pública. ¿Cómo lo hacen, no? Esto es lo interesante. Ellos durante varios años iban trabajando en un territorio, formas de hacer, efectivamente generan nuevas formas políticas de frente al Estado mexicano. Esto es lo interesante de este proceso, ¿no? Cómo las personas en las distintas comunidades empiezan a administrar sus propias vidas con nuevas formas políticas, que empieza desde la filosofía de las comunidades indígenas, de ahí mexicanas, pero ligadas también con un discurso revolucionario de transformación, empiezan este mensaje que es, ¿no?, desde abajo, la construcción desde abajo. Y es así que ellos, esta guerrilla empieza a públicamente, ¿no?, se separa del Estado mexicano. En algunas comunidades se declaran en autonomía, ¿no?, y para eso ellos también generan un brazo armado de frente al Estado mexicano, y en el cual plantean lo siguiente, ¿no? Ellos no plantean como era típico de, digamos, de ese entonces, de los contextos revolucionarios. Ellos plantean ya no la toma del poder, ¿no? Esto es lo interesante. Ellos lo que plantean, dice, es algo más difícil, que es la creación de un nuevo mundo. Y así se conoce en la declaración de la selva Lacandona, donde establecen su programa. Ahí ellos plantean una lucha por el trabajo, por la tierra, por el techo, por la alimentación, por la salud, por la educación, por la independencia, por la libertad, por la democracia, por la justicia y paz. Estos eran los postulados programáticos de esta organización en medio de una violencia estructural que estaba viviendo la sociedad mexicana. Entonces ahora nos podemos imaginar, de frente a todo este embate capitalista global, empiezan. Pero lo interesante, empiezan con nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de esta nueva forma de organizarse en las caracolas, ¿no? Donde empiezan a generar comunidades de aprendizaje, donde empiezan a tener el mandar obedeciendo, por ejemplo, que es un postulado que nace ahí netamente de los zapatistas, con esta vinculación desde la cosmovisión de las comunidades indígenas mexicanas. Entonces, así nosotros podemos entender, ¿no? Recordamos ahorita el mensaje. Este es un mensaje que a nosotros nos pone a pensar, digamos, de frente al capitalismo global que nosotros vemos. Hay formas de resistencia, y esas formas de resistencia nosotros la tomamos como para este nuevo año verno, ver, decir, ¿no? O sea, hay distintos focos de resistencia de frente a todo este sistema global, ¿no? Y ahí la estamos pensando, y por eso... estamos recordando este inicio de año para recordarnos, como siempre, iniciar en rebeldía, iniciar compartir desde abajo. Ahora sí tenemos vamos a compartir esto que nos han compartido las compañeras radialistas apasionadas y apasionados, un poco para entender, ¿no?, de lo que se trata también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una mujer con mucha enagua. Segunda parte. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. El Ejército Zapatista apareció en la escena pública el 1 de enero de 1994, tras la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. ¡Viva LZLN! Miles de hombres y mujeres indígenas se movilizaron y tomaron las capitales municipales en Chiapas. En enero de 1994, levantamos nuestra voz para decir, ya basta. Por eso, hermanos y hermanas, organícense mejor y luchemos todos juntos, sin descansar, hasta lograr el reconocimiento de nuestros derechos. La respuesta del gobierno mexicano fue violenta. Asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, quema de viviendas, saqueos, incendios de semillas y cosechas, ningún diálogo, ningún respeto a los acuerdos de San Andrés, y menos todavía la paz. En 1996, el EZLN recibió una invitación del Congreso Nacional Indígena para celebrar en Ciudad de México el 504 aniversario de la resistencia indígena. Debe ir una mujer, la comandanta Ramona. Desde la selva salió la comandanta Ramona. Iba con los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación, rumbo a la Ciudad de México. Con ella va el corazón del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy, 12 de octubre, estamos en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Han llegado miles de indígenas de todo el país. Compañeras y compañeros, en estos momentos se anuncia la presencia de la comandanta Ramona. Es la primera vez que una integrante de la comandancia zapatista sale de la zona de conflicto. Hermanos y hermanas mexicanos, yo soy la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ante más de 100.000 personas, pronunció un histórico discurso. Soy el primero de los muchos pasos de los zapatistas al Distrito Federal y a todos los lugares de México. Esperamos que ustedes caminen junto a nosotros. Nunca más un México sin nosotros. ¡Todos somos Ramona! Nunca más un México sin nosotras. ¡Todos somos Ramona! Para entonces la comandante Ramona ya estaba enferma. Un cáncer a los riñones golpeaba su salud desde hacía años, sin derrotarla ni sacarla de la lucha revolucionaria. En 1999, 5.000 zapatistas se movilizaron por todo el país para organizar la Consulta Nacional por los Derechos y la Cultura Indígena. lograron 3 millones de votos a favor de los acuerdos de San Andrés y el fin de la guerra de exterminio contra la población indígena. Al mismo tiempo, el gobierno del PRI acantonó en Chiapas 50.000 efectivos militares. La respuesta era la misma de siempre: represión contra los indígenas. Más de 700 muertes quedaron en estos lugares. En la difícil historia del ejército zapatista, las mujeres se han mantenido siempre firmes, tal como enseñaba la comandanta Ramona. Somos fuertes para luchar. Sabemos que ya hemos resistido 10 años en esta lucha, aunque hemos sufrido, pero sí estamos dispuestas a seguir luchando. Sabemos que sí podemos. Que no se asusten las amenazas y la persecución de los malos gobernantes. Nuestra principal arma de lucha ahora es nuestra resistencia. A los 11 años de lucha pública, en junio de 2005, el EZLN lanzó una nueva iniciativa, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña. La comandanta Ramona ya no pudo participar en esta campaña. Estaba muy enferma. Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas. El subcomandante Marcos lo anunció el 6 de enero. México acaba de perder a una de esas luchadoras que hacen falta. Y a nosotros nos arrancaron un pedazo del corazón. ¿Qué ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna? Que vivamos por la patria o morir por la libertad. La comandanta Ramona dejó su fusil, su pasamontañas y su huipil en la comunidad zapatista de Oventic. Su palabra perdura en las voces de sus compañeras. Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Les hacemos una invitación a todas las mujeres indígenas mexicanas a que se organicen para que juntas trabajemos la autonomía y practicar nuestros derechos que merecemos como mujer. Ya no es tiempo de callar ni humillar ante los hombres, ni pedirles favor a que nos respeten. Ya es hora de actuar de nosotras mismas y obligar a los hombres a que nos respeten nuestros derechos. Porque si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotras. Esta es mi palabra. Democracia, libertad, justicia, desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya con esta me despido, esto no va a terminar. La mecha sigue encendida, puede volver a estallar. Al subcomandante Marcos se lo pueden preguntar. Buena producción. Ahí teníamos un poco, ¿no?, de la historia de lo que queríamos transmitirle. Lo importante de este nuevo movimiento, ¿no?, es un nuevo movimiento característico de Latinoamérica que aparece. Digamos, ¿en qué contexto aparece el EZLN, ¿no? Recordemos, en esos años estaba el embate neoliberal, que en distintas, en el continente aquí latinoamericano, ¿no?, en Latinoamérica, se expresó de distintas maneras. Y en esos años la resistencia, sobre todo de los distintos pueblos indígenas, fue importante. Entonces hay muchos autores que plantean, ¿no?, que en ese contexto de resistencia a los pueblos indígenas dio un empuje, ¿no?, dio un empuje para que el EZLN tenga un poco de fuerza. Por ejemplo, en Bolivia, el movimiento cocalero, sobre todo con el tema, estaba luchando por el agua, estaba luchando por la tierra, estaba luchando por la legalidad del uso de la coca. Acá, recordemos, acá en Ecuador, en nuestro país, el movimiento indígena estaba en pleno levantamiento, ¿no? O sea, el movimiento indígena aparece como una voz legítima que empieza a reclamar no solamente los derechos, no empieza a reclamar una inclusión dentro del Estado, no digamos para que se reconozca como ciudadano, sino más bien en este contexto aparece un término muy característico, un principio incluso organizativo propio del pensamiento libertario, del pensamiento anarquista, del pensamiento que es el tema de la autonomía. Como decía la comandante Ramona, nosotros buscamos autonomía. ¿Y autonomía de frente a qué, no? Autonomía primeramente de los que están en otro lado de abajo, en los resquicios del poder, ¿no es cierto? Autonomía de frente al poder, ¿no? De frente a una economía mundial global, ¿no? Que estaba sacudiendo todo el mundo, que estaba sobreexplotando la fuerza laboral de Latinoamérica, ¿no? Pero también tiene una autonomía de frente al Estado. O sea, digamos, cómo distintas poblaciones, distintos territorios, distintas comunidades quedaban sometidas bajo la violencia estatal a nivel continental. Todos los estados nacionales a nivel latinoamericano estaban al servicio de los grandes capitales, a los grandes capitales transnacionales. Y decían autonomía de frente al Estado. Además de eso también, ¿no? Autonomía es importante, cómo el EZLN toma este tema también, el tema de género, ¿no? Dicen, sí, efectivamente, si es una lucha contra el poder, el tema de la autonomía de la mujer, ¿no? Porque no hay que la mujer de frente al hombre, pues, de frente a los maridos, de frente a sus propias familias de carácter patriarcal. Es por eso es que es importante este resalte de la comandanta Ramona, ¿no? La comandanta Ramona empieza a ser una figura icónica de este movimiento, porque no es de ganas, sino es porque se trabajaban estos distintos temas, porque ya no se trataba de un movimiento, digamos, para la toma del poder y todas las cuestiones de los 60, 70, ¿no? De esos contextos, sino que empieza a pensarse nuevos mundos y en ese pensarse nuevos mundos, ¿no? Este movimiento, este Ejército Zapatista Liberación Nacional retoma, hace memoria. Ellos toman el nombre, ¿no es cierto?, del conocido y reconocido Emiliano Zapata. Un hombre luchador, un revolucionario de los años 1910 en la Revolución Mexicana, ¿no? Ellos toman esa memoria para empezar a tejer otro tipo de formas de hacer. Después de la muerte de la comandante Ramona, es el subcomandante Marcos que empieza a ser la voz legítima, la voz de la representación de este movimiento. Y entonces, ¿no es cierto?, el Marcos empieza, ¿no?, a buscar esa autonomía de los pueblos indígenas y campesinos. Ellos empiezan a tener este va a ser el postulado, ¿no?, que dicen, no solamente queremos ya nuestra tierra, sino queremos nuestras formas de pensar, nuestras formas de organizarnos, nuestra forma de mirar a la tierra, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, que es otra, que deviene otra cosmología, cosmovisión, ¿no?, que rescatada de los pueblos, de ahí, del pueblo mexicano, del mexica, del nahual, ¿no? Entonces, este va a ser los postulados. El ZLN, en su aparición pública, ¿no?, tuvo bastante embate del gobierno mexicano, como que ustedes deben saber, o a nivel de la historia, una represión tenaz, ¿no? O sea, imagínense en comunidades tomadas por sus propias poblaciones, donde les caían helicópteros militares, ¿no?, en este embate de no permitir generar nuevas formas de organización, alter civilizatorio, yo les llamo, ¿no?, de frente al capital y al Estado, que es decir, cómo vos generas formas de gobierno propios, ¿no?, sin desconocer, por ejemplo, distintas autoridades, pero cómo, ¿no es cierto?, ahí está este postulado, la tierra para que él trabaja, los recursos para los dueños, pero claro, efectivamente, estos acuerdos económicos estaban empobreciendo a las familias, empobreciendo a los campesinos, quitándoles la tierra, ¿no? Y de frente a eso, ¿no?, un reclamo justo del ZLN. El ZLN, efectivamente, ya cuando se genera como una voz legítima, como un movimiento fuerte ahí en México, empieza a dialogar con el Estado mexicano para deponer las armas, porque ya generó mucha violencia, digamos, ¿no? Pero el Estado mexicano nunca dejó de asediarlos, ¿no? Porque hay que recordar que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tenía espacios propios, o sea, es decir, tenía distintas poblaciones, distintos estados. Bueno, estamos aquí, hemos compartido un poco de la experiencia zapatista, ¿no? Recordándoles, hay que recordar siempre Siempre la rebeldía, ¿no? Por eso recordamos al EZLN como un ejemplo que se puede construir cosas distintas al poder y al capital. Es evidente que el mundo está avanzando, pero hay que mirar, hay que reflexionar hacia dónde está la dirección del mundo. Sobrepoblación mundial, calentamiento global, ¿no? O sea, ya no es momento de pensarse solo como países, como regiones, ahorita los distintos movimientos altercivilizatorios, distintas posiciones, sobre todo la izquierda, ¿no? La izquierda que siempre está mirando más allá de coyunturas, está pensando a pensarse a nivel mundial ya como especie para dónde estamos. Vividos de este embate que no es que no hemos generado todos, sino los capitales globales y los controles estatales globales lo han generado. Es sentido, gracias compañeros y compañeras, nos estaremos viendo en próximos programas. Un saludo para todos y todos aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias.